Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero aquí, cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero allá, cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero allá, cáncer, cáncer. Quítate. Sabes que me da ese jueguito, me limítate a oír de lejos mis temas de élite. Pírate cuando el perímetro me vea. Kilómetros te faltan para llegar a mis pies, aunque sea. Aunque se escuche concentrito y cruel se vea. No soporto ya, soy que artista sinónimo de diarrea. Antónimo de todas mis grandes peleas. Para erradicar insectos que contaminan mis huertos de ideas. El can es como una fiebre, pero tifoidea. Transmitida por mareas que marean a quienes no crean. En la revolución del hip hop que se menea. Dentro de los anos del gusano mainstream que tumbaré como sea. Póngase bien los chores y no me implore, por favor. Que ni en su epitafio me verás con flores. Como Cora tengo un garfio, señores. Ahora corran y no lloren. Lo que hicieron de mi confianza en folclore. Comino ya el diccionario como me plazca. Los veo como cuando veo una vaca mientras paso masca. Inocente de que la engordan pa' picarla y transformarla en un bistec que servirán en cualquier tasca. Los utilizan como peones en la dama para coronar reina que hagan avanzar más cuadros en su escala. He visto varios con tu rato y con fama. Y como todas las modas son desechas. Cada temporada y si tú eres real, viré por el camino del hater como Darth Vader. Clásico Tyron como Iron Maiden, tú eres el Mayday. Cuando lápiz y papel uno, rey del estilo acá como Atila, rey de los uno. No hay ninguno que con base refute el talent de Tyron González. Como dos navegantes de instrumentales como Magallanes. Difícil de impresionar porque he descubierto que estoy muerto ya y no me podrán parar. Mira ya, yo le gané en el ajedrez a la muerte. Me le escapé de cosas que solo yo sé, no sé por cuánto. Porque eso no estaba en el pacto establecido. Pero mientras esté vivo voy a llevarme unos cuantos. Tengo la fórmula exacta, la receta perfecta. El ingrediente que te falta y que no aceptas que sobre mis obras. Como una cobra que te induce a la fruta prohibida. Como lo hice en mi pasada vida. Conozco a muchos que se le ven de homicida. Terminaron presos muertos cagando por la barriga. Si la lengua te castiga, aprendí a amarrarla pronto antes que un maldito te maldiga. Tengo la rabia ya fría, como cuando en media eternidad no sientes ya el fuego que te comía. Pisando mis pasos piensas que me alcanzarán un día y te lo ves más perdido que la honestidad en un policía. Son quítate, sabes que me desecho, evítame, limítate a oír de lejos mis temas de élite. No hay límite para quienes nacen con el don de tocar el corazón. Con pasión y sin compasión. Ya never underestimate a quien a que no sentirán que rima como un choque de tren en la sien. Lo estamos viendo desde arriba como búhos y tal cual como con ellos dicen peste de este dúo. Son quítate, briba ba ba ba ba, evítame, briba ba ba ba, limítate. Quienes nacen con el don, con pasión y sin compasión. You never underestimate a quien again. Sentirán que rima como un choque de tren en la sien. Lo estamos viendo desde arriba como búhos y tal cual como con ellos dicen peste de capuy de mí, quítate. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero aquí, cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero allá, cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero...